Está con nosotros Alfonso Durazo Montaño, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Un gusto. A tus órdenes, Juan Carlos. Gracias, Alfonso. Bueno, ayer una serie de especulaciones en torno a que conocidos priistas y conocidos panistas estarían uniendo a López Obrador. Alfonso, ¿de qué se trata esto? ¿Es realmente ganas de querer cambiar el país de estos priistas y panistas, o están viendo en López Obrador su tabla de salvación y más bien sería oportunismo? Mira, yo creo que hay muchos elementos ahí mezclados en la pregunta, mi estimado Juan Carlos. Primeramente, déjame decirte que tengo un ámbito de relaciones políticas muy amplias, que me he sentado con políticos o militantes de otros partidos y que no necesariamente hemos hablado de su incorporación a Morena. Te puedo decir que he hablado con Ernesto Munro, con Samuel Moreno, con Carolina Lara, y en este momento no está en su agenda, no está en su agenda de vincularse orgánicamente con Morena, es decir, convertirse en militantes de Morena. Sí. Sí coinciden, como coincidimos millones de mexicanos, que es imprescindible impulsar un cambio en el país. Sí, porque qué flojera, Alfonso, que si López Obrador gana la presidencia de la República y cuando integre su equipo de trabajo, pues vaya a gobernar con priistas y con panistas y con gente que está gobernando en este momento y que se vaya a reciclar en el 2018. No, eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder, y para ello estamos abiertos, es que si militantes de base de otros partidos políticos tienen inconformidad con el desempeño de sus partidos políticos, sí te quiero decir que aquí en Morena tienen un espacio, con la condición de que coincidamos en la necesidad de impulsar una transformación democrática de nuestro país sobre la base de combatir la corrupción, acabar con la impunidad y destinar los recursos liberados de la corrupción a combatir la desigualdad y la pobreza. A grandes rasgos, en un minuto te estoy diciendo cuál es el proyecto de Morena. Si coincidimos en eso, son bienvenidos. Pero yo creo, yo mismo fui militante del PRI muchos años. No reniego, no lo oculto, no me arrepiento de ello. Yo renuncié al PRI después del asesinato de Luis Donaldo. Sentí por diversas razones que no tenía nada que hacer en ese partido. Pero así hay muchos militantes de buena fe que sienten que se les agotaron las razones para seguir en sus partidos. Y yo sí les digo que las puertas de Morena están abiertas. ¿Significa eso que van a formar parte del futuro gobierno? No automáticamente. Eso dependerá de su perfil y dependerá también, por supuesto, de los méritos que hayan hecho en campaña, porque nosotros estamos planteando con una gran claridad que la acción número uno del gobierno será combatir a fondo la corrupción, y el dispendio para liberar recursos para poder destinarlos precisamente a combatir la pobreza y a impulsar el desarrollo económico. Sí, hay acercamientos con Samuel Ocaña. Ayer él le negó al periodista Ruiz Quirín que tuviera algún acercamiento con Morena o que tuviera la intención de sumarse a Morena y a López Obrador. Fíjate que con quien no he hablado, sí, bilateralmente, es con el doctor Samuel Ocaña. No, absolutamente, tiene toda la razón el doctor Ocaña. Ni lo he buscado, ni hemos coincidido, pero sin duda es una persona a quien respetamos en Morena. El propio Andrés Manuel, en alguna ocasión, en algún evento aquí en Hermosillo, recordaba a los sonorenses que mencionaba ante todo su auditorio que tal vez el último gran gobernador que tuvo Sonora se llama Samuel Ocaña, por su compromiso social y por su honestidad. Te digo, sería un lujo que el doctor Ocaña diera un paso hacia Morena, pero no ha sido tema jamás entre él y yo. Sí. Jamás. ¿Ernesto Munro? Con Ernesto Munro he platicado. Ernesto Munro, desde aquella ocasión, me comentaba las inconformidades que ya hizo públicas, pero no hablamos en ningún momento de que él estuviera en disposición de dar un paso hacia Morena. Sí. No. Y con Carolina Lara platiqué exclusivamente sobre la necesidad de fortalecer, ella puso el tema sobre la mesa, la necesidad de fortalecer las finanzas de agua, de la Comisión de Agua del Estado de Sonora, justificando así el voto que dio a favor de una iniciativa relacionada. Yo difiero de ese voto, se lo expresé en ese momento, y esos fueron los temas que abordamos. Así es que también me sorprendo, pues, que una columna política pueda causar tal conmoción con información no verá. El que sí está es Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? El ex responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el sexenio de Guillermo Padres. Vimos información en el sentido de que es representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Es correcto este dato, Alfonso? Es correcto ese dato. Fue invitado en esa responsabilidad por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México. Sí. Y yo me permití ya intercambiar con él información relacionada sobre el ambiente que dejó esta persona por acá en ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo el dirigente de Morena en el Estado de México? Que él había tomado la decisión de invitarlo en una tarea de carácter estrictamente sector electoral, sí. Que sin duda conoce el señor Gutiérrez, pero que era ajeno, por supuesto, al resto del contexto político. Sí, porque su esposa Diana Karina Barrera, recordemos que pues votó a favor de la concesionar el alumbrado público en Hermosillo, ¿no? Sí. Sí, Diana Karina, ¿hay acercamiento con Diana Karina Barreras? No, absolutamente. ¿Con Rodrigo Burs? Tampoco. ¿Con Rodrigo Burs? Ahora, usted ayer mencionó, Alfonso Durazo, que habría sorpresas en julio cuando venga Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué se refiere con sorpresas? Mira, Andrés Manuel viene el 8 de julio y aprovecho para hacer la invitación a que nos acompañen. Estará el 8 de julio a las 5 de la tarde. El objetivo de esa visita es promover la firma de un acuerdo político de unidad por la prosperidad y el renacimiento de México. Y aquí sí caben todos aquellos que coincidan en la necesidad de impulsar el renacimiento del país sobre la base de combatir la corrupción, combatir impunidad y combatir la pobreza. En ese plan tan abierto caben muchísimas sonorenses, muchísimos sonorenses, y todos serán bienvenidos a la firma de este acuerdo. Y yo sí, francamente, espero que tanto empresarios como académicos como políticos de otros partidos que dicen estar hartos de la situación del país encuentren o coincidan con nosotros en que ese es un espacio para trabajar juntos sin necesidad de pertenecer a la estructura de Morena. ¿Quiénes tienen el acceso negado a Morena? Mira, Andrés Manuel ha sido muy claro, Juan Carlos, los integrantes de la mafia del poder, los integrantes, los Carlos Salinas, los Diego Fernández de Ceballos, los Foxes, los Calderones, los Beltrones, por citar algunos de los que usualmente cita Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues le agradezco mucho a Alfonso Durazo que nos haya tomado esta llamada. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Es el dirigente estatal de Morena, Alfonso Durazo. Aclara, no ha tenido acercamiento con Samuel Ocaña, pero sería bienvenido a Morena. Ha platicado con Ernesto Munro, pero no hay una decisión de Ernesto Munro de sumarse a Morena. Ha platicado con Carolina Lara, pero no en el sentido de sumarse a Morena y que puso un antecedente a el presidente de Morena en el Estado de México sobre los antecedentes de Sergio Gutiérrez Luna aquí en Sonora. Es lo que dice Alfonso Durazo Montaño. 7:29 a.m. Soy Juan Carlos Zúñiga. Es Reporte 100 a través de Estéreo 100.